Mi nombre es Flor Goldsman y esta sección se llama De Tanto Andar. Es una sección para la Radio ATI, el programa de la lucha La Anti. Pueden seguirme en www.miviajefueradeleje.tumblr.com. En Twitter soy @pétalosoy. Muy buenos aquí y ahora para todo el mundo. Disculpen mi voz de resfriada. Espero que ustedes estén muy bien. Yo sigo aquí en Brasil, en Río de Janeiro, conocida como la ciudad maravillosa. Esta vez les contaré un proyecto de teatro para la transformación social que consigue que las personas jóvenes debatan y pongan en escena sus problemáticas cotidianas. Entonces les voy a hablar de Alessandro Conceição, quien es profesor de teatro del oprimido desde hace ya muchos años. Inclusive visitó junto a sus compañeros y compañeras del Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro, visitó Guatemala en 2012 para participar del segundo encuentro de Teatro del Oprimido que hicimos en Quetzaltenango, porque yo participaba de la coordinación, y que tuvo además más de 500 gentes de bastantes países de Latinoamérica, así que no sé si se acuerdan, pero fue una linda locura por esos años. Bien, como Alessandro habla perfecto portugués, pero el público audio escucha de Radio ATI, La Anti, tal vez no, me tomé el permiso de traducir la entrevista que nos dio para esta sección que se llama De Tanto Andar y contarles el proyecto interesantísimo y súper motivador que están llevando adelante en esta hermosa y problemática parte de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Teatro do Oprimido na Maré é um projeto que tem por objetivo a formação de redes. Redes com as diversas ONGs e organizações sociais que tem no complexo da Maré. É um complexo com 17 comunidades, 17 subbairros. E é a próxima comunidade a receber a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Então vai ter uma ocupação da polícia nessa favela. Teatro del Oprimido no Complejo de Maré é uma favela com 17 comunidades em la que vivem 200 mil pessoas em 17 subbairros de los suburbios de Río de Janeiro. Conocida como ciudad maravillosa a razón de sus increíbles bellezas naturales y construcciones urbanas, tales como el famosísimo Cristo Redentor que mira la ciudad desde la punta más alta y privilegiada. Este proyecto está orientado a crear redes. El Maré es la próxima favela en recibir la UPP, Unidad de Policía Pacificadora, y ya tiene una ocupación militar por cuenta de la Copa del Mundo. También esta favela tiene unos problemas de narcotráfico y de bandidos rivales en el complejo. Tiene algunas cuestiones con el saneamiento público y el saneamiento básico. La educación es precaria, aunque, ojo, al mismo tiempo también tiene cosas buenas, en especial respecto de sus personas, de las personas que viven en la favela y de las organizaciones que están trabajando para cambiar las cosas. La idea en este caso es crear a través del Teatro del Oprimido, con grupos de 15 a 19 años, formar grupos de teatro para que ellos mismos discutan sobre los problemas de Maré, los problemas de narcotráfico y violencia, y así llevar a las comunidades talleres y crear redes entre las ONGs que ya existen en el lugar, con un sistema de evaluación constante y dialógico que tiene en cuenta también la estética. En mi caso participé de un taller en el que los jóvenes ponían en escena las violencias del ejército en el asedio a las mujeres de la comunidad, así como también la violencia hacia los jóvenes por parte de las milicias internas, grupos armados de las comunidades, que provoca muchas muertes injustas y mayores enfrentamientos entre pandillas. Las personas en Maré son prácticamente controladas por el ejército, que se suma al dominio del narcotráfico, y los moradores colocan este como un problema más o menos urgente. También el derecho de ir y venir, inclusive pensar que cuando uno se imagina Río de Janeiro piensa en las playas y en la parte turística, pero para quien vive en estas localidades falta mucha infraestructura. La idea, contaba Alessandro, no es que nosotros y nosotras hablemos por ellos, sino que los y las jóvenes hablen por ellos mismos y puedan colocar sus intereses a través de Teatro del Oprimido para construir alternativas. La Maré está situada próxima del Aeropuerto Internacional de Río y está circundada por las avenidas más importantes como la Avenida Brasil, la Avenida Roja y la Amarilla. Entonces nos cuenta Alessandro que toda persona que llega a Río de Janeiro tiene que pasar sí o sí por este lugar. Este proyecto de Teatro del Oprimido Maré se desarrollará entre los años 2014 y 2015, y entre otros objetivos tiene la formación de tres grupos de Teatro del Oprimido como medio de movilizar y teatralizar el debate sobre los derechos de los y las jóvenes de la comunidad para que estos puedan entender, defender y aplicar el Estatuto de los Niños y Niñas y Adolescentes. Los grupos realizarán encuentros periódicos para la producción de obras de teatro que serán presentadas dentro de Maré, involucrando socios locales e integrantes del sistema de garantía de los derechos de los y las niñas y adolescentes. En este caso me gustaría linkearlo entonces con el Grupo de Teatro del Oprimido de Centroamérica, Me Toca, que trabaja desde Yela, en Mazatenango, en el lago de Atitlán, que está intentando con mucho esfuerzo llegar a más lugares, que trabaja en conexión con Nicaragua, con El Salvador, con Honduras, armando grupos de teatro, intentando multiplicar una herramienta de arte para la transformación social. Les mando entonces un gran abrazo desde Brasil y espero que la radio ATI siga creciendo como crecen las panzas de las embarazadas durante los 9 meses. Bueno, ahí fue una metáfora. Les mando un gran abrazo. Chau. Y si les gusta la música que estamos pasando aquí de fondo, pueden entrar a soundcloud.com/SierraLeoaCrio. Adiós.